¿Alguna vez te pasó que andabas buscando los lentes y se te olvidó que los traías puestos? ¿No les pasó eso a ustedes o soy el único? ¿Alguna vez les pasó que estaban busque y busque las llaves y no se daban cuenta que las traían en la mano o algo por el estilo? ¿O el celular? ¿Por qué se nos olvidan las cosas? A veces tan obvias. No lo sé. Pero que se te olviden cosas como esas, pues es triste, ¿no? Pero que se te olviden las cosas importantes. Hay cosas que de veras son importantes, ¿no? Ahora, dígame algunas cosas que no deberías de olvidar. Ayúdenme. Eso sí que no se te olvide, ¿por qué? A ver, ¿cómo qué? El aniversario de bodas. Oh, se te olvidó. Prepárate, chiquito. Prepárate, ¿verdad? ¿Qué más no se te debe olvidar? El cumpleaños de la esposa, ¿qué más? A los hijos en el carro. A los hijos en el carro. Ay, sí, eso está duro. Y más en verano, ¿no? Es triste que se te olviden cosas importantes. En las Escrituras también se nos dan exhortaciones para no olvidar las cosas importantes. Muchas veces cuando vamos a la iglesia, nosotros, uno de los momentos más esperados es a la hora que va a pasar el predicador, a ver con qué sale, a ver qué tema escogió, a ver de qué va a hablar. Y uno está ahí, está sentado esperando ese momento y de pronto va a decir, ¿de qué va a hablar? ¿De qué va a hablar? Ay, de ese pasaje ya me lo sé. De ese tema ya me lo sé. No, ya me lo sé. No, va a estar bien aburrido hoy porque ya me la sé. Pues tengo malas noticias si tú piensas así. Porque el tema que voy a predicar hoy es un recordatorio de las cosas que se supone que deberíamos de saber. ¿Por qué los pastores tenemos que predicar de temas que ya casi todos en la iglesia se la saben? Bueno, hoy les voy a dar dos razones por las que debemos hacer eso los pastores. Primero, porque ese es uno de los trabajos de los buenos pastores y de los buenos líderes. Se los voy a probar con la Biblia. Vayan todos a segunda de Pedro. Todos a segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Está casi al final de la Biblia, un poco antes del Apocalipsis. En segunda de Pedro, el autor les tiene malas noticias a sus lectores. Les dice que él ya sabe que le quedan poco tiempo de vida. Y esta es la última carta que va a poder escribir en su vida antes de su muerte, de hecho. Entonces, en el versículo 12 del capítulo 1 de segunda de Pedro 1, escribe el apóstol las siguientes palabras. Oiga, versículo 12. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben. ¿Qué está haciendo él aquí? ¿Observan lo que dice? Yo ya sé que ustedes ya saben. Como cuando le dices a tu hijo, adolescente o joven, ven, te voy a decir algo. ¿Y qué te dice tu hijo? Ya sé. Ah, perdón, así no se dice. Se dice, I know. O sea, ya sabe, ¿no? You're going to give me my lecture. Me vas a predicar. Bueno, no eres el único, padre. Pedro está diciendo, yo ya sé que ustedes ya saben. Y de todos modos, les voy a recordar. Les voy a recordar estas cosas. Ahora, fíjense por qué los líderes cristianos harían eso. Ahí en el versículo 12 dice, y habéis sido confirmados en la verdad que está presente. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas. Una de las razones por la que nosotros le recordamos a las personas las cosas que ya saben es porque, aunque ya las saben, de alguna manera se les olvidan. Son como los lentes que andas buscando, ¿no? ¿Dónde dejé los lentes? No los encuentro. Y dices, ay, ¿dónde los dejé? ¿Dónde los dejé? Mis lentes, ¿no? ¿Dónde dejé el celular? A ver, le voy a preguntar a mi esposo. Oye, ¿no has visto mi celular, verdad? Aunque es tan obvio, las cosas importantes a veces se nos olvidan. Así que nada malo hay que nos recuerden. Pero no solo para recordarnos la importancia de las cosas, sino también una cosa es saber algo y otra cosa es sentir algo. No es lo mismo saber que sentir. ¿Notan la diferencia? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben que es importante hacer ejercicio? A ver, ¿cuántos saben que es importante hacer ejercicio? ¿Y luego qué pasó? ¿Ve? Una cosa es lo que yo sé y otra es lo que yo siento. Yo ya sé que eso es importante, pero es que siento frío, ¿verdad? Mañana, siento pereza hoy. Entonces, nosotros somos recordados no solo porque olvidamos las cosas, pero también porque necesitamos estímulo. ¿O no necesitan estímulo ustedes? Pues dichosos ustedes, pero los lectores de Pedro sí necesitaban estímulo. Por eso les dice en el 1:13, considero que es justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos. Realmente todos necesitamos estímulo para hacer las cosas correctas, las cosas que ya sabemos. Ahora él dice, mientras esté en este cuerpo. ¿Por qué dice eso? Él empieza a insinuar lo que él ya sabe. Y lo deja claro en el versículo 14, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente. O sea, en otras palabras, él está diciendo, yo ya sé que me queda poco tiempo de vida. Si tú supieras que te queda poco tiempo de vida, ¿no quisieras recordarle algunas cosas importantes a los que amas? Piensa que te dieran la mala noticia de que te queda poco tiempo de vida. Y tú dices, ¿qué voy a hacer con el tiempo que me queda? Entonces piensas en las cosas que quieres hacer y le dices a tu esposa, llama a mis hijos, diles que vengan. Tengo una noticia que darles, me queda poco tiempo de vida, hijos, y hay algunas cosas que tengo que decirles. Quiero que recuerden cuando yo no esté aquí. Claro, papá, dinos. Hijo, cuando yo me vaya, que no se te olvide darle de comer al perro. ¿Eso le dirías? ¿Eso le dirías? Espero que le digas algo mejor que eso. Espero que le digas algo como, hijo, de veras conviértete a Cristo. Deja de tomar esas cosas a la ligera. Acércate a Dios. Ponte a leer la palabra, hijo. Vive para Dios. Arregla tus problemas. Paga tus deudas. Ponte a estudiar. Forma una familia. Sé un hombre de bien. Enseña a tus hijos el camino del Señor. O sea, ¿qué le dirías tú? No lo sé, piensa. Ese es Pedro aquí. Ahora, ¿cómo supo Pedro que le quedaba poco tiempo de vida? Porque él dice cómo lo supo en el versículo 14. Sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús se le apareció y le dijo, Pedro, arregla tus cosas, vienes a casa pronto. Imagínate que el Señor se te apareciera y te dijera, César, pon en orden tu familia, arregla tus cosas, nos vemos pronto. ¿Qué harías? ¿Por qué me haces esto? O sea, puedes llorar si quieres, ¿no? Deberíamos alegrarnos, si eso nos llegara a pasar, deberíamos alegrarnos en cierto modo. Pero de todos modos es algo muy serio. Y Pedro está pensando, ya me dijo el Señor que me queda poco tiempo. ¿Qué voy a hacer con eso? Ya soy viejo y tengo cariño por los hermanos en Cristo. Muchos de ellos yo los guié a la fe de Cristo. Y ahora están dispersos por todos lados. Pues voy a hacer lo único que puedo. ¿Y qué es lo que puedo? Les voy a recordar las cosas importantes. Para que cuando yo ya no esté con ellos, siempre las recuerden. Versículo 15. También yo, o sea, a la luz de que él le queda poco tiempo, también yo, dice él, procuraré con diligencia, o sea, con dedicación, con cuidado, que en todo tiempo, después de mi partida, puedan recordar estas cosas. Hay cosas que los cristianos deben recordar. Y uno de los trabajos de los líderes espirituales es asegurarse que ellos las recuerden. Era tan importante para Pedro recordarle las cosas importantes que lo hizo por escrito. Capítulo 3, versículo 1. Amados, esta ya es la segunda carta que les escribo. Fíjense lo que hizo él. les escribió. La segunda carta que les escribo, en las cuales como recordatorio despierto en ustedes su sincero entendimiento. Está diciendo, estas cartas las escribí para que ustedes recuerden cosas importantes cuando yo me haya ido. Entonces, el tema de hoy, hermanos, es recordando la misión por la cual existimos. ¿Por qué existe nuestra iglesia? ¿Para qué existe la iglesia de Cristo? ¿Para qué existe la iglesia del pueblo de Dios? Para cumplir una misión. Ah, ya sé de qué va a hablar. Qué bueno que lo sepas. Hoy te lo voy a recordar. Porque al principio del año es un buen momento para recordar la razón por la que existimos. Y para animarnos, motivarnos, estimularnos a reenfocar la dirección para caminar en el sentido correcto. Porque tu vida no es un accidente. Dios te salvó o te quiere salvar para darte una misión. Y tú debes asegurarte que estás cumpliendo esa misión. Porque tu vida no es un desperdicio. Y Dios no se equivocó al escogerte. Tenemos una misión. Así que el título de mi mensaje hoy precisamente es esto. Es recordando la misión. Recordando la misión para renovar la visión. La misión es por aquello que existimos, es aquello por lo cual existimos, y la visión es cómo vamos a ver que se cumple eso. Ahora, ¿qué es, entre tantas cosas que dice la Biblia, hermanos, que debemos recordar? Hoy les voy a recordar dos cosas. Primero les voy a recordar dos cosas, dos responsabilidades importantes que tenemos. Les voy a recordar la misión que debemos cumplir y luego les voy a recordar la ruta, es decir, la misión es la meta y la ruta es cómo vamos a llegar a esa meta. ¿Están listos? Primera cosa que quiero recordarles hoy, con base en Efesios capítulo 4, por favor, vayan a ese pasaje de la Escritura. Efesios 4. Ahora, ¿se dieron cuenta cuál fue la palabra que se repitió en los versículos que leímos de Pedro? ¿Cuál era la palabra que se repitió? Recordar. ¿Sí o no? Miren, una de las formas en que usamos los comunicadores para dejarles saber a los oyentes lo que es más importante, porque decimos tantas cosas. Entonces, una de las formas que usamos para dejarle claro a los oyentes lo que es importante es la repetición. Es obvio en el pasaje que acabamos de leer que para Pedro era una prioridad recordarles esas cosas. Y se los probé con el texto, ¿sí o no? Ahora vamos a ir con Pablo y vamos a ver lo que Pablo repite para que captemos qué es lo importante que él quiere dejar claro. Efesios 4, versículo 14, él dice lo siguiente. Dice: por esta causa, estoy equivocado, ahora sí, 4:14, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Observen las palabras claves. Primero, ¿cuál es la palabra que se repite? Primero vamos a ver la repetición de la palabra y luego vamos a ver la repetición del concepto, que no es exactamente lo mismo, pero es similar. Primero, en el versículo 15 dice: sino que hablando, esa palabra hablando es un gerundio, o sea, no es el verbo principal. Dice, hablando, en el 15 estoy, la verdad en amor, y aquí viene el verbo principal, la acción principal. Crezcamos, esta es la acción principal. ¿Qué es lo que Pablo quiere según ese versículo para los cristianos? Que crezcamos en todos los aspectos, dice ahí. en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Pablo quiere que crezcamos. Y antes que alguien me diga, no, si yo ya voy llegando aquí a los 6 pies, a los 2 metros, mira, allí voy creciendo. ¿Creen que está hablando de ese crecimiento? No, mira, yo voy creciendo, mira, yo soy talla 36. Mira. ¿De ese crecimiento está hablando él? Obviamente no. ¿De qué crecimiento está hablando? Claro, espiritual. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere? Que los cristianos crezcan espiritualmente. 16. Hablando de Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, y aquí viene el verbo principal del verbo 16, produce el crecimiento del cuerpo. Otra vez, ¿cuál es la palabra? Crecimiento. Entonces, ¿cuál es la palabra repetida? Crecer. Entonces, ¿cómo se llamó la obra? ¿Verdad? Y si no queda claro con la repetición de la misma palabra, también repite la idea y no solo la palabra, porque el versículo 14, ¿cómo empezó? Para que ya no seamos, ¿qué? Niños. Entonces, si ya no somos niños, ¿qué debemos ser? Adultos. ¿Y qué significa esto? Otra vez, ¿no es cierto? Y luego al final del versículo 16, el concepto. Produce crecimiento del cuerpo para su propia, y luego ¿cuál es la siguiente palabra? Edificación. ¿Qué es edificar? Ahora cambia del cuerpo a una construcción. ¿Y edificar de qué habla? Pues de levantar el edificio, ¿no es cierto? O sea, ya no seamos niños, crecer, produce crecimiento, edificación. Entonces es obvio, a través de la repetición de la palabra y del concepto, algo importante en el corazón del apóstol Pablo es que los cristianos de Éfeso y nosotros con ellos crezcamos espiritualmente. Por eso, cristianos de la iglesia del pueblo de Dios y cualquiera que escuche este mensaje, hoy quiero recordarles del llamado que Dios hace a nosotros los cristianos a crecer espiritualmente. ¿Creciste espiritualmente el año pasado? Si tú hicieras un análisis de la fecha de hoy, hace un año, ¿podrías decir que creciste espiritualmente? ¿Por qué crees que estoy aquí, Luis? Te felicito, muy bien. Congregarse así en la iglesia en parte es para crecer espiritualmente, en parte es pagarle un tributo a Dios de adoración que le debemos, y en parte es para crecer espiritualmente al ser instruidos con la palabra de Dios. Sí, hoy quiero recordarles lo que ustedes ya saben. Cristianos deben poner como una prioridad en su vida este año crecer espiritualmente. ¿Por qué tendría que decirles y recordarles esto y animarles? Porque nada raro sería que ustedes ya tengan propósitos para este año de crecer económicamente. Algunos de ustedes están pensando, este año Dios primero compro mi casita, este año cambio de carro, este año abro mi negocio, este año abro otra sucursal de mi negocio. O sea, ¡qué bueno! Está bien que crezcas en esas áreas de tu vida. ¿Y tu vida espiritual? ¿Eh? ¿Tu vida espiritual? Debería ser la prioridad. Crece espiritualmente, te lo recuerdo, es importante. Con un hombre, una mujer, crece espiritualmente, ese crecimiento tiene un efecto dominó que impacta todas las facetas de su vida para bien. Algunos quieren crecimiento en las áreas de abajo sin ver que al dar crecimiento en el área de arriba va a tener un impacto directo, beneficioso en todas las facetas de su vida. De eso hablé un poco antes, la semana pasada. Así que recuerda qué importante es crecer espiritualmente. Ahora, crecer es una metáfora. ¿Una qué? Una comparación de la vida espiritual con algo de la vida práctica, para que se nos quede más claro. Es decir, se compara la vida espiritual con el desarrollo de un bebé, o el crecimiento de una planta, o la construcción de un edificio. ¿Entienden el punto? Pero son comparaciones para hablar de las cosas espirituales. Ahora, usemos esta metáfora, esta comparación, esta analogía de crecer, una vez más, para hablar de tu vida espiritual comparado con una planta. No crecer un niño, pero crecer una planta. Imagínate en un árbol, una planta, ¿no? Pones la semilla, la riegas, la cuidas, la limpias, la fertilizas y empiezas a ver que crece, que crece, que crece, que crece. La plantita, la cuidas, la riegas, la crece, crece, crece, crece. Y te da gusto ver crecer la planta. Pero en última instancia, la prueba final de que la planta está madurando es cuando la planta da fruto. ¿Sí o no? La planta da fruto. Si la planta no da fruto, entonces para lo único que sirve el árbol es pues, para dar sombra, para dar adorno y para dar leña. ¿O no? Una vez estuve en la ciudad de Oaxaca y allá en las afueras de la ciudad de Oaxaca hay un arbolito de los ahuehuetes. Es el árbol más ancho del mundo. Los secoyas aquí en California son los más altos del mundo, pero ese es el más ancho del mundo. Yo he estado ahí, yo lo he visto. Estoy hablando de lo que conozco, no estoy inventando. Un arbolón, yo creo que como todo este edificio, está el tronco. Y además tiene una cerca alrededor para que no lo toquen, porque es un árbol milenario. Está desde antes de los tiempos de Hernán Cortés o quién sabe cuándo. Bueno, es un arbolote. Nomás que, ¿qué creen? No da fruto. No da fruto, semejante arbolote, no da fruto. Dios espera que no solo crezcas. Número dos, Dios espera que crezcas y que des fruto. Den la vuelta a Efesios, a Colosenses. De Efesios sigue Filipenses y de Filipenses viene Colosenses. Entonces vamos a Colosenses 1. Colosenses 1, leo, dice 1:10, para que anden como es digno del Señor, y como es digno del Señor, agradándolo en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Otra vez el concepto de crecimiento. Crecer en el conocimiento de Dios es crecer espiritualmente. Dios no solo quiere que crezcas, también quiere que crezcas y que des fruto. Ahora, ¿de qué fruto está hablando aquí? Ahí lo dice, no te tienes que quebrar la cabeza. Fruto de toda buena obra. Toda buena obra es un fruto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre todas las buenas obras que hacen los cristianos bíblicos de todas las buenas obras que hacen las personas de cualquier otra religión? Esta es la diferencia. Que las personas que hacen buenas obras en nombre de su religión, cualquier religión que no sea el cristianismo bíblico, todas esas buenas obras no van a servirle para nada a la persona en función de su vida eterna, porque cuando mueran, esa persona muere con ellas. Las buenas obras no salvan a nadie, ni tampoco a los cristianos. La diferencia es que los cristianos primero establecen una relación vital, una relación personal con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y de esa vida que Cristo pone en ellos, ellos abundan en fruto, dan buenas obras, y ellos cuando mueran sí van a tener vida eterna, y además esas obras van a perdurar con ellos. Se los voy a ilustrar de la siguiente manera. Allá cuando yo era niño en México, pusieron un comercial que decía, el agua es vida. Así decía, el agua es vida, cuídala, el agua es vida. Y sí es cierto, la vida depende en una medida del agua. Imagínate que tú eres un tubo metálico, de esos galvanizados de los aquellos milenarios, que ya casi nadie usa. ¡Un tubo! ¿Para qué sirve el tubo con respecto al agua? Pues transporta agua de allá para acá, ¿no? Entonces allá entra el agua y por allá sale el agua. ¿Y con cuánta agua se queda el tubo? ¿Con cuánta? Con nada. Ese nomás mueve agua de aquí para allá. Y con el paso del tiempo, el tubo se empieza a corroer, a deshacer. Hasta que un día el tubo, pues, después de los años, el tubo ya se acaba y hay que reemplazarlo. El tubo no sobrevive. El agua sobrevive. El tubo trajo vida de allá y la mandó por allá, pero al fin el tubo se murió. Este tubo representa a las personas que hacen buenas obras sin tener una relación personal con Dios. Aunque hagan buenas obras, aunque hagan el bien y pasen y hagan el bien, llega un día que mueren y con ellos se acaba. No tuvieron vida. El agua no les dio vida a ellos. Cuando una persona empieza una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, es como que nace un árbol. Y el árbol se planta y ahí está, empieza a crecer. Y el árbol echa raíces en el subsuelo y el árbol, a través de las raíces, absorbe agua, ¿sí o no? ¿Verdad? Absorbe agua del subsuelo. Y el agua le da vida al árbol. Y pasa por su tronco y llega hasta sus ramas y hasta la última de sus hojas conectadas al árbol y lo vivifica. Pero en última instancia, el árbol lleno de agua saca agua. ¿Sabían que los árboles sacan agua de la que chuparon del suelo? ¿Cómo la sacan? ¿Alguien sabe cómo la saca? ¿Cómo saca un naranjo el agua? Exactamente. Así que el naranjo empieza a dar fruto. Y ese fruto está lleno de jugo, ¿verdad? ¿Cuántos han probado el jugo de naranja? Y dices, mi favorito, Luis. ¿Verdad? ¿Sabes que el jugo de naranja está hecho en una gran proporción de agua? ¿Sí sabían eso? ¿Y dónde creen que sacó el árbol el agua? Del suelo. Fíjense la lección. El árbol también es un transportador de agua como el tubo, pero el agua le dio vida al árbol primero. Y esa vida lo llenó tanto que él terminó entregando el agua también, pero no la entregó como la recibió. La entregó más dulce, más fragante, más apetecible, más agradable a la vista, agregada con nutrientes. Los dos dieron agua, pero el árbol no muere. Entre más agua, más fruto y más vida. ¿Cuántos años tienen los árboles secoyas? ¿Cuántos años tienen? O el ahuehuete que les conté. No mueren, porque siguen recibiendo agua, ¿entienden? Y cuando dan fruto, entregan agua, mucho mejor que como la recibieron. Esa es la vida de un auténtico cristiano. Dios quiere no solo que crezcas, pero que des fruto. Digo, ¿de qué serviría crecer espiritualmente y no dar fruto? En la parábola del sembrador de Mateo 13, se nos presenta la historia de un campesino que tira la semilla y una parte cae en un camino duro. Las aves vienen y se roban la semilla, se la devoran. Otra parte de la semilla cae en un terreno blando pero de baja profundidad, tiene rocas abajo, la semilla se seca cuando sale el sol, aunque brotó al principio. Otra parte de la semilla cae en una tierra blanda pero que está saturada de hierbas malas, de espinos. Y crece la planta, pero las espinas alrededor ahogan y no da fruto. Y solo la parte de la semilla que cae en tierra buena, que nace, crece y da fruto al 30, 60 y al 100 por 1, es considerada buena tierra. Tú plantas un diente de maíz y ¿cuántos dientes de maíz te da? A ver, ex campesinos, ¿cuántas mazorcas da la milpa? ¿Una milpa cuántas mazorcas puede dar? ¿Verdad? Si nada más da una, ¿cuántos dientes trae la mazorca? ¿Ves? 30, 60 y al 100 por 1 ya se quedó corto. Plantas una semillita de granado, una que prenda, ¿cuántas semillas va a dar? ¿Verdad? Yo creo que la granada debería de ser, no sé, la fruta oficial de los chinos, ¿verdad? Porque miren cuántos hay. Hermanos, esa es una comparación de nuestra vida espiritual. ¿Qué creen ustedes que Dios espera de nosotros? Sino que crezcamos y demos fruto. Y fruto es toda buena obra. Los cristianos debemos abundar en buenas obras, hermanos. Toda buena obra, toda cosa buena en el nombre de Jesús es dar fruto. Pero si tú siembras semilla de maíz, ¿de qué cosecha semilla? Cuando yo leí la parábola por primera vez y terminé de leerla, me detuve. Estaba sentado en mi cama. Yo era joven, era soltero todavía. Yo dije, ¿yo de cuál terreno soy? ¿Dónde está mi fruto? Algo me dijo que dar fruto también incluía reproducirte en la misma especie. Si siembras maíz, cosechas maíz. Así que si yo soy discípulo, yo tengo la semilla del evangelio, ¿dónde están mis discípulos? ¿Dónde está la gente que yo he ganado para Cristo? ¿Dónde están? Y no había ni uno. Yo dije, ¿yo qué tipo de...? Yo no sé ni siquiera si soy buen terreno. Nunca he sido capaz de ganar una sola persona para Cristo, pensé yo, y me preocupé. ¿El problema está en la semilla o en el terreno? ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdad? La semilla no es el problema. El problema es el terreno. Y entonces yo empecé a orar. Dije, Señor, yo no sé qué está mal conmigo. ¿Saben cómo leen algunos esa parábola mal? Algunos creen que hay tres tipos de cristianos. Los que pasan por pruebas, los que luchan contra los deseos mundanos y los que dan fruto. No, eso no significa la parábola. La parábola no significa que hay diferentes tipos de cristianos. La parábola solamente significa que la buena tierra es la que da fruto, punto. Esos son los cristianos. Jesucristo dijo, ¿quieres saber quién es? Por sus frutos los conocerás. Así que no hay diferentes tipos de cristianos. Solo hay los que dan fruto y el que no da fruto, por sus frutos los conocerás. Entonces, toda buena obra es fruto para Dios, pero eso incluye ganar o hacer discípulos, ¿sí o no? La misión del cristiano, ¿cuál es? Mateo 28, 19 y 20. ¿Alguien ha oído ese pasaje alguna vez? Mateo 28, 19 y 20. No, no, es cheating, Luis. ¿Verdad? No, no, claro que debemos memorizar ese versículo. ¿Cuál es la misión de la iglesia, la misión del cristiano? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Pero tú no puedes ir a dar lo que no tienes. Antes de ir a hacer a otros discípulos, ¿quién debe ser discípulo? ¿Verdad? Por eso la misión de nuestra iglesia es ser y hacer discípulos. Porque ¿cómo vas a ser tú discípulos de otros si tú mismo no eres discípulo? Así que el primer discípulo que tienes que hacer, ¿quién es? Ese que está en el espejo, ¿verdad? Usted es el primer discípulo que tiene que alcanzar si todavía no alcanza a otros. Y en el proceso, estar orando para que Dios le ayude a ganar, a hacer otros discípulos. Hasta que seamos capaces de hacer esto, cada uno de nosotros en todas las naciones. Y ahorita voy a explicar cómo, en los últimos minutos que me quedan. Así que esa es la meta. La meta es ser y hacer discípulos. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Gracias a esos tres que contestaron. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Ser y hacer discípulos es la meta de la iglesia y de nuestra iglesia también. Yo no inventé la misión. Si ¿Sí saben eso, ¿verdad? Esa es la meta de nuestra iglesia. Hacer discípulos en todas las naciones. Ser y hacer discípulos. Esa es la meta. Pero la carrera es larga. ¿Cuál es la ruta para llegar a la meta? La ruta para llegar a la meta tiene cuatro estaciones, cuatro pasos o cuatro etapas, como quieras decirlo. ¿Están listos? Porque se la van a memorizar. Las cuatro etapas de la ruta para llegar a la meta. ¿Están listos? ¿Sí? Mema, mimi. A ver, diga. No, pastor, no empiece. Mema, mimi. Me para membresía. Ma para madurez. Mi para ministerio. Y mi para misiones. Me para membresía. Ma para madurez. Mi para ministerio y mi para misiones. ¿Están listos? Me, mami, mi. A ver, explícamelas. Ahí te va, pues. Agárrense. Me, ¿qué significa? Primera etapa en la carrera hacia la misión, membresía. La iglesia de Cristo, el cuerpo de creyentes, se concibe en dos facetas. Hay una faceta invisible de la iglesia cristiana y hay una faceta visible de la iglesia cristiana. La faceta invisible de la iglesia cristiana tiene como cabeza a Cristo, pero a Cristo no lo vemos, ni tampoco podemos ver a la iglesia invisible, porque es la esposa que está en todo tiempo y en todo lugar, formada por todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo. Para ser tu miembro, membresía, número uno, para ser tu miembro del cuerpo invisible de Cristo, tienes que tomar una acción invisible. Y la acción invisible para que tú te conviertas en miembro del cuerpo invisible de Cristo es lo que la Biblia llama conversión. Arrepentirte de tus pecados y creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú puedes ver el arrepentimiento en una persona? Puedes ver las lágrimas. Puedes oír sus palabras, pero tú no puedes ver si de veras en el corazón ya sucedió el arrepentimiento, si una persona tiene fe. Esas son cosas invisibles. Así que se tiene que pasar por una decisión invisible, decir: yo me arrepiento de mi pecado, yo sé que estoy perdido o perdida, y si no confío en Cristo como mi Señor y mi Salvador, el que murió y resucitó para salvarme a mí, yo voy a perderme, yo quiero estar en paz con Dios, yo no quiero recibir la ira de Dios que tengo bien ganada. Señor Jesús, yo pongo mi fe en ti, yo me arrepiento de mis pecados, yo te acepto, Jesús, como mi único Señor y Salvador. Y a través de este acto que la Biblia llama conversión, es un acto privado y espiritual, tú empiezas a ser miembro del cuerpo invisible de Cristo. Pero eso no es suficiente. Puede ser suficiente para ser salvo, pero la evidencia visible es indispensable. Porque la iglesia invisible de Cristo, mientras es real, se hace visible cuando esos creyentes se reúnen en un lugar específico y visible, a una hora visible, para adorar visiblemente a Jesucristo. Y eso es lo que llama la Biblia iglesia local. Así como tú haces una decisión invisible para ser miembro del cuerpo invisible, tienes que también tomar acciones visibles para ser miembro formal del cuerpo visible de Cristo. Aunque tú hagas una profesión espiritual de fe, tú no eres miembro en automático de una iglesia local. ¿Entiendes eso? En el Nuevo Testamento, la acción visible para que una persona muestre lo que sucedió en el plano invisible era el bautismo en agua después de su conversión. La persona se bautizaba. Pero hoy en día hay muchas iglesias y hay personas que ya se han convertido a Cristo y han sido bautizadas, pero no han formalizado su membresía en una iglesia local. Por eso ahora esperamos que haya otros requisitos que se cumplan antes de que las personas formalicen su membresía en la iglesia local. Porque, por ejemplo, hay personas que ya tomaron la decisión del bautismo y fueron bautizadas en otra iglesia, pero todavía no son miembros de esta, por usar un ejemplo. Ahora voy a dejar algo bien claro. Y esto no es afán de ofender ni hacer de este tema legalismo, pero no es honroso para Dios que un cristiano o una cristiana que ya dice haberse convertido a Cristo no formalice su membresía con una iglesia. Les voy a decir por qué. Jesús dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Juan 13:35. Entonces aquí tengo yo a un tal Luis Florianito. No, yo soy cristiano, yo amo a Cristo, yo amo tanto a Cristo. Bueno, en esto sabrán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Oh, yo amo a todos los cristianos. A ver, dime a cuál. A este, yo lo amo mucho a él. Oiga, si usted se ha visto que lo ama, pues yo ni lo conozco, ¿verdad? Te voy a dar ejemplos prácticos de cómo se ama a un cristiano. Cuando tú vas a las reuniones y te sientas en una silla y el que se sienta atrás no se lavó los dientes, y cada vez que dice amén, parece que aliento de dragón, no. Entonces, eres tentado a decir, como Miguel, ¿no?, en la epístola de Judas: Jehová te reprenda, ¿verdad? O sea, amar a alguien que te queda mal, que necesita un favor de ti. O sea, aceptar personas de carne y hueso con nombre y apellido. Cuando tú te comprometes a amar a otros que no se lo merecen, tú demuestras que de veras eres discípulo de Jesús. No se puede hacer eso sin pertenecer a una iglesia de creyentes. Cuando unas personas asisten y asisten y asisten y pasan los meses y los años a una iglesia y no se hacen miembros, no están honrando al Señor. No es por la iglesia, es por lo que ustedes profesan. Si tú ya asististe suficiente para ver de qué se trata una iglesia y no te haces miembro o miembro, sería bueno que empieces a buscar otra iglesia donde te vas a formalizar. Porque ese es el primer paso del crecimiento, que te hagas miembro del cuerpo espiritual de Cristo y del cuerpo visible de Cristo. Membresía. Pero dijimos mema mimi. ¿Y cuál era la ma? Entonces, ya que formalizas tu membresía, entonces el siguiente paso es que tú comprendas y practiques cuáles son las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales esenciales que te van a llevar a la madurez. No vas a ser maduro en automático, se requiere tiempo, pero va a ser más fácil que seas maduro cuando tú sabes cuáles son los hábitos o las disciplinas espirituales esenciales para crecer. Por ejemplo, tú le dices a tu niño: hijo, yo quiero que tú crezcas, mira, estás bien chiquito, te vas a quedar chiquito si no comes tus verduras, ¿verdad? Tienes que comer, hijo. Bueno, ¿cuál es el alimento del cristiano? Díganme ustedes. Desead como niños recién nacidos la leche de la palabra, ¿verdad? La leche espiritual no adulterada, de la palabra. El estudio bíblico es indispensable para crecer espiritualmente. Hacer tu tiempo devocional, aprender a estudiar la Biblia y hacerlo tú. Tú no quieres que, pues, tu mamita te siga dando tu Gerber espiritual ya que cumples tus primeros 30 años de cristiano, ¿no? Oye, mi niño, oye, ya, ¿no? ¿Cuándo vas a aprender? ¿Cuándo vas a tomarte la Biblia en serio? ¿Cuándo? ¿Cuándo la vas a leer en serio? ¿Cuándo vas a aprender a meditar? ¿Cuándo vas a aprender a memorizar versículos? ¿Cuándo vas a saber hacer un estudio inductivo de la Biblia? ¿Cuánto tiempo necesitas para aprender a hacer un diario devocional? Pero estudiar la Biblia es la forma en que Dios me habla. ¿Y cómo le respondo? Orando. Orar es otro de los hábitos que nosotros necesitamos aprender. Cuatro esenciales: orar. Bueno, leer la Biblia, estudiar la Biblia, orar. Congregarnos es indispensable para crecer espiritualmente, por muchas razones, y ofrendar también. ¿Y por qué ofrendar? Ya sabía que ahí me querías llevar, Luisito. Pues no me vas a convencer tan fácil. Mira, la Biblia dice que el antídoto para la idolatría del corazón es la generosidad. Colosenses y Efesios dicen que la avaricia es idolatría, eso dice la Biblia. ¿Y sabes cuál es el remedio para la avaricia según la Biblia? Ser generoso. Ofrendar. Cuando tú ofrendas lo que Dios pide, tú estás demostrando que confías más en Dios que en el dinero. ¿Ah? Entonces, cuatro hábitos esenciales para empezar a crecer espiritualmente. Y estos solo son los esenciales, ¿verdad? Estudiar la Biblia, orar, congregarse regular, fielmente, y ofrendar. Y entonces, mientras sigues madurando, número tres, ¿cuál era? Entonces, mema mimi. Membresía. Madurez. Ministerio. Ministerio. Ministerio significa servir. El ministerio es parte del proceso para llegar a la meta, y el ministerio tiene dos cualidades, el de la Biblia. El ministerio que Dios espera de nosotros es una actitud de siervo y una actividad de servidor. Explico. Jesús dijo: el que quiera ser mayor entre ustedes, el que quiera ser mayor entre ustedes será vuestro servidor. Pero el que quiera ser primero será vuestro siervo. Y en griego, igual que en español, hay una diferencia entre las dos palabras. No es lo mismo siervo que servidor. No es lo mismo dulos que diáconos. En el reino de Dios, si tú quieres ser discípulos, tienes que tener actitud de siervo y actividad de servidor. Actitud es el espíritu y siervo significa esclavo. Actitud de siervo, lo que tú digas, amo. ¿Y quién es el amo? ¿El pastor es el amo? Cristo es el amo. Y Él espera de nosotros actitud de siervo. Lo que Cristo diga. Yo agarrar una escoba, ni en mi casa yo barro. Ni mi santa madre, que en paz descanse, dice, me hizo barrer, que voy a andar agarrando una escoba yo en la iglesia. Nomás eso faltaba. Para eso pagamos. ¿Esa es actitud de siervo? ¿No tendrá algo ahí como de para predicar, pastor? Si quiere, le echo la mano para darle unas clasecitas. ¿Está bien? No, en esta misión, hermanos, se necesita actitud de siervo. Pues yo tengo el don de predicar, pero no hay quien destape el sanitario hoy. Háblenle al pastor. Pues manos a la obra. Total, somos siervos, ¿no? Actitud de siervo, actividad de servidor. Diácono, servidor, significa mesero. ¿Y qué hace el mesero? Mesero. No lava los trastes, no, porque es mesero, esa es la actividad. Dios a cada uno le ha dado un don especial para servir. Debe descubrir su don y enfocar su esfuerzo en esa actividad. Pero cuando se ocupe otra cosa, tiene actitud de siervo. Pero si cada creyente descubre su don, su talento y se enfoca en eso, va a haber más productividad y más progreso y más madurez espiritual. Pero todos mantenemos una actitud de siervos, aunque enfocamos nuestro esfuerzo en la actividad en lo que hemos sido dotados. Y así seguimos adelante hacia la meta. ¿Y la última etapa cuál era? Las misiones. Las misiones. Al fin de cuentas, ¿cuál era la meta? Ir y hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos. Tenemos que hacer misiones a nivel cultural y transcultural. Cultural significa en mi entorno. Yo tengo que aprender a evangelizar, hermanos, y tengo que intentarlo. Tengo que aprender a comprender el evangelio e intentar decírselo a otras personas. No se van a convertir nada más por mi buen testimonio, por mis buenas obras. No es suficiente. Yo tengo que hablar el evangelio, tengo que dar las buenas nuevas, tengo que cumplir mi misión a nivel personal. Intentarlo y orar, intentarlo y ensayo y error, intentarlo, intentarlo. No me avergüenzo del evangelio. Jesús dijo: el que se avergüence de mí y de mis palabras, también yo me avergonzaré de él. Entonces, vamos a dar testimonio de Cristo en nuestro entorno. ¿Se acuerdan cuál era la misión, la gran comisión? ¿Cuál es? Dijimos, Mateo 28. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos. Escúchenme bien, iglesia. Aquí no les estoy trayendo condenación, les estoy trayendo conciencia. Si este año que estamos viviendo no hay convertidos en nuestra iglesia y no hay bautismos, ese no es mi problema como pastor, ese es nuestro problema como cristianos. Es el problema de todos nosotros. Y ya deberíamos estar arrodillándonos y orando: Señor, ¿qué está mal con nuestra iglesia? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué debemos hacer mejor? ¿De qué nos hemos olvidado? ¿Para qué existe nuestra iglesia? Para ser y hacer discípulos. Así que, Señor, danos discípulos. Queremos ver bautismos este año. Queremos ver discípulos. Confíanos a tus hijos, Dios, y nosotros te los cuidamos. Te los alimentamos, te los atendemos, te los capacitamos. Pero confía en nosotros, Señor. ¿Qué ajustes tenemos que hacer para que confíes en nosotros, a tus hijos, a tus hijas? Úsame, Dios, úsame a mí. Hermanos, esto me pasó a mí. Yo no ganaba gente para Cristo y yo era uno de los que se sentaba y decía: no, pues si yo tuviera esos dones de evangelista, pues sí, qué fácil. Yo ni se me da hablar. Siempre tenía una buena excusa, siempre. Hasta que un día descubrí en esa lectura lo que les estoy diciendo hoy. Y dije: ¿voy a seguir dando excusas? ¿Cómo voy a engañar a Dios yo? Dios, cámbiame, Señor, dame un discípulo, dame un discípulo, dame un discípulo. Y eso empecé a orar cada día y luego empecé a tomar clases de evangelización y hablarle a la gente. Y aunque no sabía las respuestas, ni modo. Y pasaron semanas y meses hasta que un día Dios se acordó de mí, tuvo misericordia de mí. Y ese, yo les he contado esa historia, un sábado en la noche, después de haberle dado clases bíblicas a ese hombre por ya muchas semanas, les conté que yo andaba en la calle, los sábados me salía y le decía, ¿no le gustaría escuchar algo de Cristo? ¿Me gustaría compartir de Cristo con usted? Y unos me oían y otros no, hasta que ese sábado en la mañana la señora barriendo ahí su calle me dijo, ¿de qué religión eres tú? No, no le quiero hablar de religión, yo le quiero hablar de Cristo. No me acercas con eso. ¿Eres católico o no? A ver. Pues es que, no. ¿Sí o no? Pues no soy católico, soy cristiano. No, yo aquí no quiero nada que ver con los protestantes. A mí no me digas nada. Pero si regresas a las 7, te preparo al inútil de mi esposo. A ese sí háblale, me dijo. Oh, claro que sí. Y yo me regresé en la noche y me preparó a don Virgilio. Y era, ¿verdad? Y me recibió. Y ahí estuve con él cada sábado en la noche dándole clases, leíamos la Biblia, hasta que un día él entendió el Evangelio. Con su Biblia católica de ediciones paulinas, él se convirtió a Cristo. Y ese fue el primero que Dios me dio. Y después vino otro, y otro, y otro. Ahora la gente dice, no, pues es que tú eres evangelista. Ay, hermanos, eso es, yo ya me la sé, yo estaba igual. Entre uno de tantos que Dios me concedió ganar para Cristo, un día se atravesó Lilia. También ella se me concedió ganarla para Cristo. Y Esther, mi cuñada. Y mi suegra, imagínense. Me gané a la suegra, que me estaba fácil, ¿no? No se crean. Yo no la gané con esa intención, yo simplemente evangelizaba. Fueron años después que ya, pues ella se fijó en el rorro y pues qué iba a hacer. ¡Ah! No. Bueno, déjeme desahogo, hermanos, pues qué me queda, ¿no? Pero bueno, para ir finalizando, hermanos, tenemos que cumplir la misión en nuestra cultura, pero también el llamado dice, id y haced discípulos en todas las naciones. Aquí o vas o apoyas a los que van. Nomás de esas dos hay. Aquí nada de que no, pues yo no. No, ¿cómo de que no? ¿Eres cristiano? Esa es la meta. Hacer discípulos en todas las naciones, aquí no es opcional. Si yo estuviera en el lugar de ustedes, ya estaría separando una cantidad mensual para invertirlo en las misiones en lo que ustedes van. Si no van, pues al menos apoyamos a los que están yendo. Ya sea que lo dan al fondo misionero de la iglesia para mandarlo a nuestros misioneros, o directamente ustedes se lo mandan al misionero. Aquí no, a nosotros no nos interesa el dinero. Lo que queremos es obedecer a nuestro llamado. Ahí está entonces. ¿Por qué no se ponen? Miren, una de las mejores formas de recordar las cosas importantes, ¿saben cuál es? Con recordatorios. Cuando te quieres levantar una hora y no quieres que se te vaya a ir el tiempo, ¿qué haces? Pones la alarma, ¿no? O te compras algún objeto que te recuerde. Yo cuando no, me dicen algo y no quiero que se me olvide, a veces me volteo el reloj. Ya cuando quiero ver la hora, ay, ¿por qué me lo puse así? Ahora ya no me acuerdo. No, era por esto, digo, ¿verdad? Hago algo, un recordatorio. Yo traigo este anillo, yo tengo el anillo que me recuerda que estoy casado y tengo otro anillo que me recuerda otra cosa. Esto es un recordatorio para mí. ¿Por qué no nos hacemos una especie de recordatorio este año de cuál es nuestra misión? Tal vez compras un cuadro y escribes la gran comisión y la pones en tu casa y la ves, o en tu carro, o te compras un objeto y te acuerdas, esta es mi misión, no debo olvidar por qué estoy yo aquí, soy parte de una iglesia que tiene una misión que cumplir. Un recordatorio. ¿Qué son las tumbas? ¿Por qué ponemos lápidas en los cementerios? ¿Saben por qué se inventó eso? Ya saben por qué ahora. Son recordatorios. No queremos olvidar. Mira, se te puede olvidar el nombre, para que no se te olvide la misión por la que naciste. Padre, Empieza un año, ayúdanos a no olvidar la misión, pero vivir para cumplirla. En nombre de Jesús, amén. Pues la cena está esperando. Gracias por su espera. Yo creo que los jóvenes van a estar allá afuera. Díganles que pasen. Ya estamos despedidos. Si usted tiene que retirarse, Dios le bendiga. Si se quiere quedar a cenar con nosotros, pues vaya, lávese las manos. Y no sé si hay algo más que hacer. Creo que vamos a ver, depende de los que se queden, si son suficientes mesas, ¿verdad? Yo creo que sí van a ser suficientes. Bueno, Dios les bendiga. Bien, ¿ustedes qué tal? Bien, gracias. Gusto saludarlos. Sí, ¿cómo está, pastor? Bien. ¿Tendrá tiempo, no, cuando tenga tiempo, de ver a ver si revisamos esto de juntas? Creo que podría haber un error. Ah, sí, claro que sí, claro que sí. Y también le quería decir que...